Volvemos con la doctora Yira Sánchez, terapeuta respiratoria, quien nos está explicando hoy todo acerca del uso de los tapabocas. Antes de la pausa hablábamos de por qué todos debemos usarlo, por qué todos debemos ser conscientes de la importancia del tapabocas. Pero surge de inmediato el siguiente interrogante. ¿Cuáles son los tipos de tapabocas que sirven realmente? Porque es que uno está viendo toda clase de tapabocas en las calles. Unos con muñequitos, otros de tela casi que transparente, otros de tela más gruesa. Hace poco vi uno que parecía como de plástico. En fin, uno que está apenas aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo, usted lo decía, doctora, antes de la pausa, todos estamos aprendiendo en medio de la pandemia, pues se confunde y no sabe realmente qué tapabocas debe comprar. ¿Cuáles son los que realmente sirven? Bueno, te voy a hablar de lo básico, lo primero que la mayoría de las personas está utilizando, que es el tapabocas de tela. La gran mayoría de las personas han optado por hacer un tapabocas de tela o comprar los tapabocas totalmente artesanales, porque había se acabaron los tapabocas en la farmacia, se acabaron los tapabocas en todos lados. Entonces lo primero que hicieron fue, vamos a hacer tapabocas en la casa. Ese tapabocitas de tela sirve. Sí sirve. ¿Cómo puedo hacer o qué tipo de tapabocas de tela debo utilizar? ¿Qué características debe tener para que realmente me proteja un tapabocas de tela? Debe ser un tapabocas que tenga por lo menos varias capas de tela. Que ojalá la telita que tiene la parte de afuera sea antifluidos. ¿Qué quiere decir? Que repele, que no atraviese fácil cualquier líquido. Y que tenga varias capitas, de 2 a 3 idealmente. Entonces, si ese tapaboca de tela reúne esas características, sirve para que te proteja, ¿cierto? Entonces, ese tapaboca de tela sirve si tiene esas características. Lo bueno de un tapaboquitas de tela es que tú lo vas a lavar. Si lo estamos lavando continuamente con agua y jabón, juiciosamente lo estamos asoleando, ese tapaboca, que es el que podríamos lavar, ese tapaboca te va a servir por mucho tiempo, ¿cierto? Ese tapabocas sirve en toda esta cuestión, junto con el distanciamiento y que tengas las manos limpias siempre que te lo vayas a colocar. Pero lo que vemos, dígame. Pero uno ve gente con unos tapabocas que parecen unas máscaras de marcianos, una cosa así. Otros parecen astronautas, unos con caretas. Y pues uno comienza a pensar que el que uno utiliza no sirve de nada, o es que la gente está exagerando. No, mira, el tapabocas siempre fue hecho dependiendo la labor que se iba a realizar. El tapabocas fue pensado a nivel laboral, donde había un montón de partículas o sustancias que podían ser contaminantes y podían poner en riesgo tu salud de alguna manera. Para eso fue hecho o pensado el tapabocas. Entonces tenemos desde el tapabocas que se utiliza a nivel industrial, desde los tapabocas que te van a proteger de gases, y de sustancias oleosas como pinturas o cosas como estas, hasta el tapabocas de polvo y el tapabocas que se utiliza en el área de la salud. No se hizo de una vez pensando en cosas como el coronavirus. Entonces, como no se hizo pensando específicamente para algo como esta pandemia, entonces todos estos tapabocas están cubriendo. Lo que pasa es que algunos se van a cubrir mucho más allá, como polvos, como gases, como olores, como un montón de sustancias que, si estabas expuesto a ellos por largo tiempo, y van a afectar tu salud. Esas personas que utilizan una máscara de esta están teniendo una protección superior a la que necesitamos en este momento. El problema con esto es que es mucho más molesto, ¿cierto? Son máscaras mucho más difíciles de manejar y que hay que tener en cuenta que hay que estar aseándolas continuamente. Entonces es un proceso diferente. Eso depende también para qué vas a utilizar la máscara. La máscara que utilizamos para ir a mercar, para ir a nuestras labores, normalmente en este momento pueden ser las máscaras sencillas. Como te digo, desde la mascarita de tela te sirve dependiendo si tienes las características que te acabo de comentar. Pero la mascarita que más utilizamos es la mascarita quirúrgica, que es la mascarita que primero conocíamos como el tapabocas normal que comprábamos en la cajita. Estos tapabocas también te sirve, también hay una gran protección con ellos, ¿cierto? Y que nos los coloquemos correctamente, que es lo principal. Después que lo estemos utilizando de la manera adecuada, con la parte de color o impermeable hacia afuera, que tengamos también las manos limpias porque nos los colocamos, cómo lo colocas, cómo te lo pones, esas cosas, todo eso va a aumentar el cuidado que puede darte o proporcionarte esta mascarita. Hay otra mascarita que está utilizándose mucho, que es la mascarita N95. Esta mascarita N95 realmente no es una máscara, sino un respirador N95. Esta N95 es de las máscaras que te protegen, tanto protegen a la persona que está frente a ti, como te protegen de que si esa persona te está hablando, tampoco te llegue a ti ningún microorganismo. Eso es, pues las goticas de saliva o las goticas de la otra persona que esté hablando junto a ti. Esta máscara protege un poco más que la mascarita normal, que la mascarita quirúrgica o la mascarita de tela. Pero no quiere decir que sea pues el boom contra esta pandemia o el coronavirus. ¿Qué quiere decir? Porque el coronavirus es muy pequeñito. Si nos ponemos a analizar y a leer con respecto al coronavirus, él es muy pequeñito. Entonces no es que no pase esta máscara. Lo que pasa es que él no vuela. El coronavirus no vuela, no tiene alitas, no está en el ambiente libre. Para que él se pueda transportar necesita de esas goticas de saliva. El coronavirus es pequeñito, son mísseras, estamos hablando de cosas muy pequeñas. Entonces, como las goticas de saliva sí tienen un tamaño un poquitico más superior, entonces esas goticas de saliva son las que no atravesarían este tipo de tapabocas, que es el N95 o el respirador N95 del que te estoy hablando. ¿Qué dificultades tiene este tapabocas? Que es muy costoso, en este momento se puso por las nubes, es bastante costoso, pero tiene más horitas de uso que este tapabocas simple o quirúrgico o el de telita, porque el de telita hay que estar lavándolo continuamente. Pero okay. Sí protege un poco más dependiendo, porque tiene también, hay que ser muy cuidadoso de la manera como te lo pones, como con todos los tapabocas, pero es un poco más hermético, te cierra un poco más la posibilidad de que te entre por los lados. Entonces hay un poco más, un grado más de protección cuando utilizamos este tipo de tapabocas. Ese no es el que está diciendo, díganme. Ese fue el que dijeron que era preferible que lo utilizaran solo los profesionales de la salud. Al principio se dijo eso. Bueno, sí, realmente la razón por la cual se dice que lo debería utilizar solamente el personal de la salud es porque hay desabastecimiento, ¿cierto? Principalmente. Ahora, como es de las mascaritas que más protegen, entonces realmente el personal de la salud es el que más tiempo pasa con esta mascarita puesta o con este respirador puesto y quien más expuesto está también al virus directamente porque está laborando con él en esta estancia de la pandemia, ¿cierto? Entonces esa es la razón por la cual debería utilizarlo principalmente el personal de la salud. Eso no quiere decir que cualquier otra persona no lo pueda usar, pero que está simplemente utilizándolo por más como sensación de seguridad, pero también una mascarita quirúrgica le podría colaborar o podría ayudar en su proceso y no sería lo más necesario para ello. Entonces sí, la idea es tratar de ser un poco responsables con esto y tratar de que si vas a utilizar una mascarita N95, no sea una mascarita de una vez la desechaste, porque ellas tienen una vida útil, y si vas a comprar una mascarita de esta, no compres la caja, las 3 cajas, 7 cajas, porque una cajita de esta, una sola mascarita de esta te puede durar varios días, porque tú solamente lo vas a utilizar para ir a mercar, tú solo lo vas a utilizar para ir a hacer el mandado, para ir a hacer la vuelta bancaria, cualquier cosa, y no vas a estar horas, 12 horas, 8 horas con esta mascarita puesta, entonces no necesariamente la tienes que desechar, y si tienes máscara de esta porque necesitas tener la sensación de que te estás cuidando un poco más, entonces utilízala por más tiempo, y no compremos esa gran cantidad que vamos a empezar a que las personas que realmente la necesiten no vayan a poder tener acceso a ella. Muy bien. Doctora, hacemos una breve pausa de nuevo y al retornar le voy a pedir que nos oriente en cuanto a los errores más comunes que cometemos en el uso del tapabocas y cómo corregir esa situación.